na na na na na na na na na. Do you think about me? Think about me. Think about me. Siempre necesitas la razón, tú. Finges ignorancia a tu acción, tú. Rompecabezas, rompecabezas. Acúsame de manipulación, tú. Sabes que esa no es la solución, tú. Rompecabezas, rompecabezas. Ya no sé cómo pedirte que solo me escuches. Guarda esas navajas, tus palabras en estuches. Me siento más solo cuando tú estás aquí. No tengo malas intenciones, pero es obvio que tú sí. Baby, somos soulmates, pero no de la cabeza. Cerebros opuestos, controlando almas gemelas. Fuego ahí en tus venas, por las mías agua de mar. Pero juntos no se apagan, hay desastre natural. Yeah.